De mayor quiero ser mujer florero, metidita en casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Yo aquí siempre te espero. Para la pintora. Para la selecta. Para las ilusionadas. Para las recién nacidas. Para las aventureras. Para las voluntarias. Para las políticas. Para las espontáneas. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Y contar a las vecinas las desgracias que me pasa yo. Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos otra vez con un nuevo programa. Aquí tenemos a Valle, como siempre. Valle, ¿cómo estás? Bien, yo no tengo chungo hoy, pero bien. Tenemos a Toñi. Toñi. Hola, ¿qué pasa? Muy activa este fin de semana. Como todos. Yo como mano, todas las y todos los aquí todos presentes. Tenemos a Sena también. Hola, Sena. Hola, muy contenta yo. A Silvia Rodríguez. Silvia. Buena, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Muy bien. A Marisa. Hola, buenas tardes. A Silvia Martín. Hola. Hoy va de Silvias y de Lolas. Y Loli Cecilia, ¿cómo no? Hola. Y ahí con los cables tenemos también a Sema, que no nos escucha en este momento. Pues vamos a empezar ya porque tenemos muchas cosas que contarles, que contaros de esta semana. Y lo primero que vamos a hacer hoy, decía Silvia que le dedicaba el programa a las recién nacidas porque tenemos una noticia de Ecos de Sociedad. Ana, hemos parido. Hemos tenido una niña, Belén Calderón. Ah, okay. Nuestra compañera ha tenido una niña que se llama Lili, le ha puesto. Lili, qué bonito. Enhorabuena. Porque yo supongo, no he hablado con ella todavía, pero supongo que se lo habrá puesto en honor a Lili. Sabéis que Lili era la primera mujer, según la leyenda hebrea y babilónica, fue la primera mujer que tuvo Adán, antes que Eva, que era una mujer espontánea, libre y de fascinante belleza, indómita e impetuosa, independiente y libre, y que prefirió salir del paraíso a someterse a la dominación del varón. Y se fue al mundo de las tinieblas por malvada, por ser tan... ¿Y esa también la sacó de una costilla de Adán? No, esa no. Ah, después, pues según... Eso no lo cuenta. Según la leyenda, después... Claro, pues para que el hombre no estuviera solo, entonces le quitaron la costilla y se nació. Pero Lili es el símbolo de eso, de la mujer... libre, espontánea, indómita, impetuosa, y supongo que por eso Belén le ha puesto a su niña Lili. Desde aquí la queremos felicitar y estamos muy contentas de que todo haya salido bien. ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! Bienvenida, Lili. Bienvenida. Ya tenemos descendencia. Y al padre también, un besito, felicidades. Bueno, pues vamos a continuar porque tenemos muchas cosas que contarles. Porque este fin de semana también teníamos la presentación de la candidatura de Izquierda Unida. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué entusiasmo! Venga, ¿algún comentario? Muy contenta, ¿eh? Mucho personal que veíamos todo aquello lleno muy bien, muy bien. Lo pasamos estupendo y muy bien. La verdad que un sitio muy bonito, a mí me encantó y salió todo perfecto. Y mucho personal. Gracias a mucha gente que intervino, muchos ayudantes y que estuvieron ahí desde el principio aportando cosillas y eso estuvo muy bien. Muy bien, muy bien. Me gustó mucho. Y además, nuestra candidata muy sencilla, muy natural, tal y como ella es, que se equivoca, no hay problema, que pierde los papeles tampoco, se continúa como una cosa normal. Con una gran sonrisa en la boca. Claro, la verdad que uno se siente cómoda y pues un ambiente bastante familiar, ¿no? Y sincero sobre todo, creo yo. A mí me dijeron, por ejemplo, me lo dijo una persona que hacía 8 años que estaba... que vivía en Écija, que había venido de fuera, de otro país, y que por primera vez se sentía incluida. Sí. Qué bonito. Sí. La verdad es que lo que yo pensé en un momento dado, pensé que si me hubieran preguntado cómo te sientes hoy cuando has hecho la presentación y cómo te sientes ahora mismo, es lo que hubiera dicho, que por primera vez en mi vida me siento dentro de un grupo. Sí, sí, que me lo dijo el otro día, además, curiosamente, ¿verdad? ¿A que sí, Sena? Además, doy fe. Corrió mucha emoción. Sí, sí. Uy, sí, sí, eso sí. Los ánimos se emocionaron con las palabras de uno, de otras. Con las palabras de Loli y Cecilia, lloramos todas. Ay, hay un complote. No, pero lo que sí es... porque somos personas sinceras y eso pues se notaba en el ambiente, no vamos humanas. Exacto, se nota que sale del corazón, no de boca para afuera. Sí, los sí. Sentimientos, claro. Y somos personas trabajadoras que llevamos muchos años metidas en muchos sitios y siempre pensando que hay que organizar, hay que trabajar, hay que ejecutar, y eso pues nos hace operativas. Y tenemos mucha ilusión, que además yo creo que se contagia un poco. Y además que lo mejor de todo es que allí estaban gente que con la que tenemos relaciones siempre, porque no sé por qué hay una red de personas ahí, de asociaciones, de cultura, de gente de la cultura, de gente de las barriadas, y entonces pues ahí estábamos, no sé, y mucha gente que no pudo venir también, ¿no? Y fue, la verdad que fue emocionante. Yo quiero agradecerle a todo el mundo que participó, porque esto, como yo dije, es un trabajo de equipo, y si no trabaja el equipo, yo no... Nadie hace una cosa sola, ¿no? Se notaba mucha energía positiva. Es que se notaba en el ambiente, ¿no? O sea, sí, la gente que... Yo no entiendo mucho esto de energías y esas cosas, pero sí que es verdad que se nota un bienestar. Sí, habría que preguntárselo a nuestra amiga, que no me acuerdo cómo se llama, la que vino. Juana. Que también estaba por allí. También estaba. Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo, y mucha gente me dijo, Loli, para lo que quieras, cuenta conmigo. Así que yo tomo nota y... Y adelante. Porque aquí van a hacer falta muchas manos. Pues seguimos con los acontecimientos. También este fin de semana hubo una feria de productos ecológicos en el centro comercial N4. ¿Alguien la vio? Yo estuve. Sí, yo también estuve. Yo estuve por la mañana. ¿Qué te pareció? Y me trae cosas yo. Compré yo verdura, ¿sí? Y era una degustación, sí, estaba bien. Estuvo muy bien, sí. Muy bien. Yo compré unos postres y la verdad, sí, que estaban muy ricos. Yo me traje, pero fue verdura. ¿Y dónde estaba montada la...? Arriba, en el segundo piso. Arriba. Sí, estaba. Estaba muy bien. Hombre, a mí esas cosas me gustan más en un parque, en una plaza. Sí, la verdad también. Que era un poco rara la situación. Sí, sí, ¿verdad? Sí, porque... Veías ahí verduras en un centro comercial. No, se chocaba un poco. Sí. Pero bueno, que el tiempo... Sí, por lo visto fue por cuestiones, por cuestión del tiempo, sí, porque el año pasado la hicieron en el salón y tuvieron que quitar todas las... Ah, sí, verdad. Todos los puestos, así que este año se curaron en salud, pero la verdad que lo suyo es el salón, es el parque, al aire libre, parque de San Pablo, la plaza de San Juan, sería bonito. Darle vida al salón, pues es una buena ocasión, pero el año tiempo pasado no acompañó. Bueno, ni para pues... eso, ni para luego hacer lo de el lictus, de Tánato. Tampoco. Que también se suspendió. Sí, se tuvo que, ya que lo dices tú, pues... Sí, claro. Aunque hubo gente que a las 10, incluso lloviendo, pues se presentaron allí, que es de agradecer. Aquí mis compis fueron, y después, pues desde Amador con su academia, los niños de la escuela de tauromaquia, mucha gente independiente, Hierbabuena, la escuela municipal de patinaje... Y muchísima gente más que estaba, que es que no me acuerdo ahora mismo de todos, pero bueno, charangas que también estaban disfrazados, era muchísima gente. Que agradecemos que, bueno, que a pesar de que vieran que el tiempo estaba mal, se presentaran allí, pero tuvimos que suspenderlo porque, bueno, ni era el suelo estaba bien para poder grabar. Y enseguida empezó a llover, nos costó mucho trabajo decidir si suspendíamos o no, pero bueno, no hay problema porque lo hemos dejado para este sábado 9 de abril, a las 4 de la tarde, todo aquel que quiera en el salón. A las 4, aunque sé que hay un correo mandado por Facebook que es a las 5 de la tarde, pero se ha pensado adelantarlo, porque mientras llegamos todos y nos organizamos, y bueno, se van a sumar más gente, que es lo bueno, ¿no?, de haberlo suspendido. Sí. Esperemos que los que podían participar sigan pudiendo y que se van a sumar más gente. Así que vamos a hacer una nueva convocatoria a las 4. Estupendo. Todo el mundo. Además, va a hacer buen tiempo. Pero dice que va a hacer calor, toda la semana. Sí, la hace. Toda la semana 4 y cuarto, Toñi. Bueno. Y mientras se preparan todas las cosas, son... Sabe que yo soy muy puntual y... Voy a mi hora, entonces. Y yo creo que, bueno, que va a ser, además, creo que va a participar mucha más gente que va a estar ahí en el salón, que a lo mejor no va a saber que se hace esa actividad, pero bueno, el ambiente que hay en el salón por las tardes, de niños y de mayores allí disfrutando de la plaza. Yo ya he invitado a gente hoy a que si se quieren sumar con nosotras, con Hierbabuena, que se sumen y se acabó. Todo aquel que quiera, tanto grupos como a nivel individual, el sábado a la partir de las 4 de la tarde en el salón para el Lead Tap. Bueno, luego lo recordaremos otra vez. También esta semana se han aprobado obras del programa de fomento del empleo agrario, 7 proyectos por un valor de 1.674.511 euros, que se va a actuar en las calles Encina, Sauce y Nogal, en la calle Marchena y Carmona, en San Benito. Se van a mejorar condiciones de accesibilidad para las personas con alguna discapacidad. También se va a actuar en la barriada de La Paz, en la barriada de la Almazara, al pintor Fernando Briones, en la calle Ernesto García Tejero, secretario Ernesto, padre García Tejero y Eslava. O sea que ha llegado... Eso supone la mitad aproximadamente, según he visto yo, del presupuesto es para gastos de personal. O sea que puede ser una inyección económica, ¿no?, para algunas familias. Y también continúan las actuaciones en la nueva sala de Sol Mayor. ¿Alguna ha ido este fin de semana? No podemos estar en todas partes. El domingo hubo jazz, concierto de jazz. Y además creo que fue muy bueno. Sí, la exposición, una exposición de fotografía que creo que sigue puesta. Sí, sí. Con lo que me gusta a mí el jazz. De Bosco y Carlos Alves. Sí. Y la sala estupenda, ¿eh? Sí, sí. Yo sí. La vi la semana pasada que no había podido ir y estupenda, vamos. ¿Dónde está la sala? Vamos a decir. Yo no la conozco. ¿Dónde está? Porque la sala está en el polígono de la Fuensanta, donde en la carretera de Osuna, a la izquierda, pasando Frutas Castilla. Exacto. Pasando graffiti, a la izquierda. Se encuentra sin problema. Además hay un plano puesto en el Facebook. Sí. Bueno, también se inauguró una exposición, Loli, ¿no?, el viernes, de nuestro amigo, que el comisario es nuestro amigo Ramón Blanco. Sí, una exposición de pintura que ya la hemos anunciado varias veces aquí, que la pueden visitar en el museo, de unas mujeres valencianas que han venido a exponer su arte y que es muy bonita, interesante. Dime, Toñi. Explica lo más curioso de esta exposición. Claro. Lo más curioso de esta exposición, que cuando vemos el cuadro no nos damos cuenta, pero ha sido pintado por dos personas. una le cede el cuadro a la otra y así lo acaban entre las dos sin darte cuenta tú quién ha pintado una cosa y quién ha pintado otra. Pero bueno, adelante tenemos por ahí una entrevista, sí. Una entrevista grabada que le hemos hecho a las dos mujeres que se llaman Concha y Carmen, sí. No me acuerdo los apellidos, ya. Que el grupo se llama Coca, sí. ¿Y qué más? Bueno, sí, venga. Bueno, que también esta semana se ha inaugurado en Comisiones Obreras la nueva sala de Andalucía Orienta, que viene a completar el panorama de formación para laboral y de orientación. Y bueno, bienvenido a este espacio. Importante. Pues vamos a poner un poquito de música. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. Bueno, un premio para el que acierte cómo se llama este grupo. Queen. Sí, señor, Queen, un grupo ya, uno de los mejores grupos de rock que ha habido. Digo que ha habido porque duró de 1970 a 1991. En él estuvo Freddie Mercury, Barcelona. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Lo has hecho muy bien, Loli. Y vendieron nada menos que 300 millones de discos. Y ahora porque se cumple... Porque no había internet para descargarlo y piratearlo, ¿no? Se cumple 20 años de su desaparición del grupo, vamos. Y vamos con una entrevista que le hemos hecho a Elena Simón, porque el otro día en el Rincón Lector La Galatea, organizado por el Centro de la Mujer y por la Asociación de Mujeres de Écija y Hierbabuena, presentó su libro. Toñi, ¿cómo se llama el libro? La igualdad también se aprende, cuestión de coeducación. Menos mal que me acuerdo. Y magníficamente presentado por nuestra compañera Toñi Cuenca. Muchas gracias. Felicidades, Toñi. Gracias. Oh, me voy a emocionar. La verdad que es una mujer entrañable, sí. Muy llana, muy sencilla, ¿verdad? Sí. Muy preparada y da gusto escucharla. Y además sí. Se te hace cortísimo, se te hace el tiempo, parece que estás hablando con ella y como una conversación entre amigas y punto. Te olvidas de la gente que hay delante y todo. Pues vamos a ponerla. Bueno, pues tenemos el honor de tener en nuestro estudio a una feminóloga, feminista, que ha presentado en Écija un libro en el Rincón Lector La Galatea y no es la primera vez que viene a Écija y siempre aquí es bienvenida. Buenas tardes, Elena Simón. Buenas tardes. Muchas gracias por venir a nuestros estudios a hablarnos de tu nueva obra, ¿Qué número hace? Ya tienes muchos libros. Bueno, tengo 14 libros colectivos, en los que tengo un capítulo, y luego tengo 3 libros hechos solamente por mí. Más luego, bueno, también he hecho muchos materiales didácticos que me han encargado distintas instituciones. Sí, ya llevo unas buenas horas de escritura en mi cuerpo. Y siempre formando a la gente en el feminismo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hace ya muchos años, un día que estaba en una conferencia con una italiana, una feminista italiana que se llama Alessandra Bocchetti, alguien le preguntó que por qué pensaba que el feminismo no tenía recambio generacional. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que sí que lo tiene, lo que pasa es que tiene otra fórmula el recambio. Y entonces ella contestó que primero porque el feminismo es algo que te implica la vida y te la cambia, y hay ciertas edades de la vida que no tienes ganas de ir por otro lado, que suele ser el tiempo del tonteo, digámoslo así. Y luego, en segundo lugar, porque al feminismo le faltaba didáctica. Bueno, al ser yo profesora y feminista, dije, ah, pues a esto me voy a dedicar yo para siempre jamás. Y ahí estamos. Creo que sí que he desarrollado una cierta metodología para hacer comprender a la gente que el feminismo es una propuesta emancipatoria para toda la humanidad y que la igualdad es una ventaja también para los hombres. Y quizás me atrevería a decir que en este momento principalmente para los hombres. Sí. Yo me atrevo a decir muchas cosas porque comparto con tanta gente pensamiento y propuestas que, bueno, muchas veces... A veces puedo decir que veo las cosas antes de que ocurran, no porque yo sea adivina ni tenga una bola, sino porque realmente tengo bastantes datos de la realidad recogidos de las opiniones de la gente. Yo no soy investigadora, yo simplemente soy observadora de la realidad y estudiosa. Lo que otra gente investiga yo lo miro, lo estudio y voy por la calle mirando, y como voy mirando mucho, veo mucho. Y también escucho mucho. Te veo optimista. En el último libro que presentaste aquí, se titulaba, si no recuerdo mal, Hijas de la Igualdad, Herederas de la Injusticia. ¿Tú crees que está mejorando la situación ahora en el tema este de la igualdad? No creo que está mejorando, ¿eh? Lo que pasa es que las personas que pensamos sobre el cambio de una realidad siempre nos adelantamos a nuestro tiempo, pero históricamente siempre ha sido así. Todas las revoluciones empiezan con la difusión de las ideas y ahí andamos. No quiero decir que haya ido a mejor, tampoco pienso que haya ido a peor, creo que está en un enorme parón este tema. Hacia atrás no es muy fácil volver si no es que cambia el sistema democrático a un sistema autoritario, que en este caso ya sabemos, ya aquí en España lo sabemos muy bien, pero tenemos la experiencia de otros países. Claro, si no cambiamos el sistema democrático, esto yo creo que es un paso imparable, pero va muy lento, tiene muchos parones, muchas interferencias, muchas reacciones, muchas resistencias. Y además el patriarcado es una especie de camaleón y se va adaptando a las circunstancias. Y en este momento, por ejemplo, en las relaciones personales y todo lo que de ello se deriva, podríamos hablar del emparejamiento, de la sexualidad, de la familia, etcétera, todo esto, en este momento hay una ceremonia de confusión impresionante, porque la gente no tiene nada de claro lo que es la igualdad, lo que es la equivalencia entre un hombre y una mujer, lo que es la compatibilidad. Todavía pensamos en lo del príncipe azul y en el amor romántico y que él me salvará y sobre todo que ella me va a arreglar la vida. Esto es muy frecuente que lo piensen los varones. Y bueno, yo creo que hay una especie de crisis muy grande producida por una cosa que yo llamaría el desagrado entre los sexos, más que la guerra ni nada de esto, que cada vez que lo veo, lo oigo o lo veo publicitado a través, por ejemplo, de la televisión, pues me parece que, en fin, que debería de ser proscrito, porque hablar en este momento que nos basamos en la igualdad democráticamente, hablar de guerra de sexos, pues bueno, es parecido a lo que a veces oímos en discursos públicos respecto a otras cuestiones que deberían de estar proscritas. Claro. Por ejemplo, me parece que la Iglesia hace muchas cosas inconstitucionales. por ejemplo, no admitir a las mujeres en su seno, por ejemplo, usar los dineros públicos para su propio beneficio. Pues bueno, esto lo veo un poco parecido, es decir, que no es admisible que en un discurso de igualdad y de libertad y de justicia como es la democracia, se interfieran, digamos, estas opiniones al respecto. Entonces yo creo que ahora hay mucha dificultad en lo que son las relaciones personales y que el avance de las leyes en los últimos años, que es impepinable y bienvenido y de todo, tapona de alguna manera todo lo que todavía queda por hacer y que es más difícilmente reivindicable. ¿Por qué? Es muy fácil reivindicar la igualdad ante la ley. Bueno, fácil, costosísimo, pero es evidente. Pero ¿cómo reivindicamos unas relaciones amoroso-sexuales igualitarias? Bueno, todavía, pues todavía, diciéndolo mucho, ¿no? Sí. ¿Todavía estamos en eso que alguien ha llamado la era del hombre perplejo? Sí, claro, claro. Perplejo, contarme o indignado. Es eso. Bueno, a ver, antes he nombrado así de pasada que todo proceso de revolución y desde luego la humanidad en el mundo occidental sobre todo no se comporta igual en las relaciones de poder hombres-mujeres que tiempo atrás, sobre todo porque las mujeres hemos salido de la privación, del encierro, de la ignorancia impuesta, etcétera. Tiene otra fase. La primera sería difundir las ideas, pero la siguiente fase se llama finamente el malestar de los privilegiados. Claro, el privilegio de los varones es un privilegio diferente a todos los demás privilegios que conocemos, que siempre han sido de una minoría. Porque los varones, por el hecho de serlo, y son la mitad de la humanidad, han tenido el privilegio por el hecho de serlo. Nazco para ser servido. Aunque solo nazca, aunque no nazca en alta alcurnia y nazca en la más baja, siempre tendré a alguien que me sirva, que se va a llamar mi esposa y otras mujeres de mi familia. Entonces, este es el, quizás la perplejidad que dices tú suavemente, es más bien una especie de malestar, un removerse en la silla. Y lo vivo muchas veces. ¿Y ahora nosotros qué hacemos? ¿Para qué servimos? Si ya no nos espera nadie para que traigamos el sueldo. Si no podemos dar un puñetazo en la mesa y se hace nuestra voluntad. Bueno, pues es que la libertad es una ventaja, pero la igualdad también. Bueno, pues ponte en la situación de tú como yo y yo como tú y verás qué ingente tarea tan maravillosa tienes por delante. Pero claro, si todavía se añora por gran parte de los varones aquel privilegio que tenía la mitad de la humanidad por el hecho de haber nacido con el sexo masculino, pues estamos hablando de la época feudal, pero trasladado a otra cosa, ¿no? A las relaciones hombres-mujeres. No me explico cómo en este momento hay gente que añora eso. Ni yo. Solamente que lo veo, a verlo, haylo, claro que sí. Claro. ¿Tú crees que en esta época de crisis económica salimos perjudicadas las mujeres? Bueno, porque siempre no hemos pasado de la época de salir perjudicadas. O sea, claro. Que es que, claro, no es que volvamos, sino que lógicamente, como las mujeres tenemos a niveles de ingresos económicos, tenemos, bueno, todo el mundo conoce esta cifra a nivel mundial, ¿no? Tenemos el 10% de la renta mundial, el 1% de la propiedad mundial y sin embargo realizamos el 75% de horas de trabajo. Esto es a nivel mundial. Aquí, bueno, un poquito menos, son estas proporciones, pero como no hemos salido de ahí, de hacer trabajo sin pagar, de cada 10 horas de trabajo sin pagar, 8 las hacemos las mujeres. Entonces es muy fácil meternos una más. Con una más ahorramos mucho en el ámbito empresarial o en el ámbito público, ¿no? Y claro, todavía las mujeres tenemos inculcado, y las más jóvenes también, que esto es muy curioso, tenemos inculcado que en cualquier momento estamos dispuestas a dejarlo todo por, primero por amor, segundo por los hijos, tercero por los mayores, cuarto por... ¿Por qué? Pues porque para que los hombres vinieran a este mundo creyendo que iban a ser servidos, había que inculcarle a las mujeres que venían a este mundo a servir. Claro. Aunque tuvieran un estatus elevado. No a servir domésticamente, las que tenían muchos posibles, pero sí a servir sexualmente, familiarmente, socialmente. Afectivamente. Afectivamente, etcétera. Por tanto, pues claro, estamos siempre dispuestas a decir, bueno, pues nada, me voy a casa a cuidar al niño y así cuando pase un tiempecito me reintegro en el mercado laboral. Ya sabemos eso lo que quiere decir. Que no te vas a reintegrar o que te vas a reintegrar tres escalones por debajo de tu cualificación. Por lo tanto, claro que nos influye la crisis económica. De todos modos, desde el feminismo hay un potente pensamiento económico interesantísimo que deberíamos de conocer. Y bueno, es una alternativa a lo que hoy en día lo que llamamos la economía monetarizada. Porque bueno, como está llegando a tales extremos, va a tocar fondo en algún momento. Esperemos verlo el fondo para que remonte. Sí, sí. Esperemos. Bueno, háblanos de este libro que presentas en la Galatea. Pues el libro se llama La igualdad también se aprende, cuestión de coeducación. Y de este título, la palabra que más me gusta es también. Claro, vais a decir, anda, la palabra de menos importancia, ¿no? Pero es porque oigo continuamente decir que la gente joven ya ha aprendido la igualdad o que la debería de aprender. La gente se lamenta de que las relaciones entre chicos y chicas en la actualidad de los muy jovencitos sean bastante desigualitarias, a veces muy violentas, con resultado de malos tratos, con malos tratos verbales siempre, con un desprecio, digamos, hacia el otro o la otra, normalmente hacia la otra, pero como con este desagrado del que hablaba yo antes, sí. Que todo el mundo desearía que se enseñara la igualdad, pero nadie se pone a la faena. Entonces, todo el mundo piensa que es que la educación tiene que contener el tema informático, los idiomas extranjeros, muchas habilidades para comprender, qué sé yo, la maquinaria sofisticada, etcétera, etcétera, y resulta que la igualdad se aprende sola. Pues como no se aprende sola, eso quiere decir que no se aprende, punto. Por lo tanto, el decir que también se aprende es una gran invitación, desde luego, al sistema educativo, y al sistema familiar, en fin, a todas las instancias que socializan, a que nos pongamos a enseñar la igualdad. Pero al sistema educativo he dicho una invitación y creo que no es exacto, es que tenemos preceptos legales que nos dicen que tenemos que incluir la educación para la igualdad dentro del sistema educativo y bueno, pues son leyes que no se cumplen y no pasa nada. Esto da la medida de cómo ve la sociedad las cuestiones de la igualdad. Bueno, si están bien, pero si no están, pues bueno, no las vamos a reivindicar fuertemente. Por eso tiene que haber siempre delante alguien que tire mucho del carro y con muchísima potencia. Y ese carro no va vacío, va lleno, pero se vacía de vez en cuando. La gente se baja, luego se sube. Si queréis ponemos la metáfora de un tren con una locomotora, que parece menos pesado que lo del carro, ¿no? Y a veces el tren lleva muchos vagones y otras veces se baja del vagón la gente porque piensa que ya está, misión cumplida. Por eso es tan importante lo del también. Y por otra parte, la coeducación tendría como objetivo la igualdad, no como principio simplemente o valor. Un valor educativo, bueno, vale, ¿y eso cómo nos lo comemos? No. Yo entiendo que la igualdad se tiene que aprender porque hay que aprender un lenguaje nuevo, hay que aprender la historia de los derechos de las mujeres, hay que aprender la obra humana de las mujeres, hay que aprender el tú como yo, la igualdad entre los sexos. Eso hay que aprenderlo y eso se puede. Una comunicación, una educación sexual, eso es todo aprendible y examinable, como aquel que dice, ¿no? Y luego, pues las familias lo harán o no lo harán según su mentalidad y sus posibilidades. No nos vale decir esto hay que hacerlo en familia y usted ya me lo trae educadito de igualdad, porque no habría estadísticamente casi ninguna posibilidad. Y yo creo que el colegio, bueno, el sistema educativo que es universal, donde pasan niños y niñas tantos años, tantísimas horas, tantísimos años, creo que es el lugar preferente para enseñar y aprender la igualdad. Así se llama una parte del libro, la escuela, lugar preferente para la igualdad. Sobre todo porque sí. Conviven niños y niñas y claro, si estás en casa igual tiempo. Convives con tu hermana y tal, pero nada más, y hay claro mucho tiempo y claro. mucha claro, gente. Lo que has dicho es muy importante, porque no es solo el currículo oficial examinable que yo he dicho hace un momento, sino todo lo que llamamos el currículo oculto, que incluye las relaciones, todo el tiempo que se está en el patio, todo el tiempo que se van haciendo actividades fuera de las lectivas, etcétera. Y también incluye el currículo omitido, qué cosas en este momento ni se enseñan ni se aprenden en la escuela, por ejemplo, educación sexual, de una manera sistemática, que todo el mundo tuviera claro que cada criatura que va por el cole tiene la posibilidad de haber aprendido una educación sexual, pero desde la idea de tú como yo, desde la idea de somos iguales, diferentes en el cuerpo, pero podemos tener un deseo, podemos tener tal. Lo único que suelen recibir son una especie de normas sobre, bueno, normas. Primero, informaciones sobre lo que es el cuerpo reproductivo masculino y femenino, y muchas normas para evitar los grandes peligros del sexo. Sí. Cosa que en ciertas edades incita más bien a saltarse la norma, como sí, bien sabemos, ¿no? Y en lugar de aprender desde muy pequeños y pequeñas el reconocimiento entre iguales, el que tú como yo, y el que si en algún momento nos apetece relacionarnos eróticamente, pues tengamos un conocimiento de que lo tuyo y lo mío tienen el mismo rango. Sí. Claro, esto no se hace, esto se hará solo, supongo, no sé, en el siglo XXIV o algo así. No se hace solo, lo mismo que en otros tiempos la represión de la sexualidad tampoco se hacía sola, se hacía con muchísimo machaqueo método, exactamente. Y además la cantidad de mensajes que llegan, que de las películas, de la televisión, del cine, que es todo lo contrario. Yo es que cada vez veo más y digo, pero esto cómo es posible, ¿no? El otro día estuve viendo un programa que me quedé, un programa de una cadena para, no voy a decir la cadena, pero de una cadena para que está hecha expresamente para hombre, bueno, sí la digo, es Nitro, sí. Que está hecha expresamente para hombres y que hay un programa en concreto que yo creo que es denunciable, porque hablan de las mujeres, pero que nos podéis imaginar, además con unas palabras perras, en ese plan, ¿eh? O sea, perras, tal, no sé qué, bueno, una barbaridad. Sí, esa es la exageración, pero tú tienes continuamente programas en las cadenas. En fin, que estamos pensando todo el mundo en ellas, porque yo concretamente no me acuerdo en cuál es, pero tenemos lo de hombres y mujeres y viceversa, bueno, guerra de sexos, granjero busca esposa. Ahora me parece que hay otros dos programas que ya no sé ni cómo, no los recuerdo en este momento, que son todo de la guerra de los sexos y todo para significar que, en fin, para degradar a las mujeres o para volver a situarlas, como diríamos, donde siempre estuvieron. Claro. Es decir, son importantes porque tienen un cuerpo sexual y reproductivo, punto y final. Y entonces las niñas jóvenes son muy, muy permeables también, y como esponjas, a ese tipo de mensaje, porque alabarle a una niña joven el tema del cuerpo y con el cuerpo vas a triunfar y patatín patatán, pues cae muy bien, porque es narcisista. Sí. Me miro en el espejo y me veo bellísima. Y sin tetas no hay paraíso, que también fue otro programa, y etcétera. Y entonces, claro, este rollo mediático, como es muy narcisista, cala mucho en la población joven. Luego las series como Física y Química, como las series juveniles, los dibujos animados incluso, que son ya para una edad preadolescente, ¿no? Y bien, y esto es así, de momento nadie lo denuncia o no sé qué pasa, qué prospera, pero si por lo menos en la escuela aprendieran igualdad, por lo menos tendrían esa parte de conocimiento. Sí. Claro, a mí hay profes que me dicen, es que la escuela no puede cambiar la sociedad. Digo, bueno, no, o sí, porque según lo que hemos aprendido en la escuela ha cambiado la sociedad. Claro. Si aprendíamos España una grande y libre, pues estábamos ahí todo el mundo y ahora... O por lo menos es parte, ¿no? Es una gran parte, claro. Es una gran parte. Aunque el profesorado tenga sensación de no tener influencia ninguna sobre... Tiene mucha. Claro, yo también creo que tiene mucha, porque los niños y las niñas pasan la mayor parte del tiempo en el colegio. Claro. Por mucho. Y además que... influyes mucho, es una gran responsabilidad, porque un buen profesor, una buena profesora, influye muchísimo en la mitad de, en la mentalidad de los alumnos y las alumnas. Y a lo mejor en aquel momento que tú les cuentas las cosas no lo aceptan o no lo entienden, pero yo me he encontrado alumnos mayores que me dicen, Loli, ¿cómo me acuerdo yo de eso que me decías? O de, parece que no, pero luego se acuerdan. Y a veces hacen cambiar la conducta en la familia. Exactamente. Oye, igual que, por ejemplo, lo hemos observado con lo de fumar, ¿no? Que hay hijos o hijas que han hecho que sus padres dejen de fumar, que eso nos puede molestar más o menos, o menos o más, pero y lo han hecho con muchas cosas, por ejemplo, con las normas de tráfico. Cuando se les enseña bien la educación vial en el cole, saben decir luego, el semáforo, esto no se debe... Entonces, yo creo que es una posibilidad impresionante porque es obligatoria y son muchos años. Pues sí, sí, claro. Y es el único sitio por el que pasa toda la población infantil y juvenil. De ahí la importancia de tu trabajo, porque yo sé que tú siempre estás formando al profesorado, muchos años llevas, y la verdad es que la gente necesita formación, el profesorado necesita formación. Sí, sí, sobre todo porque esta formación no está en la formación inicial todavía. Fijaros que desde el 90, en que se promulga la LOCSE, donde ya se habla del principio de igualdad entre los sexos, desde el 90 hasta aquí, no se ha introducido en la formación inicial del profesorado la formación de la igualdad. Y sin embargo estaba ya enunciado en la LOCSE en el 90. Y claro, se hace en formación permanente, se hace a través de los centros de profesorado o en las universidades y tal, pero no tenemos la garantía de que todo el profesorado ha pasado por este tipo de formación. Claro. Y si no lo aprendió en su momento, ni en la carrera ni en la vida, lo tiene que aprender ahora, porque esto es la garantía de que los hombres y las mujeres, cuando se hagan los chiquillos un poco mayores, puedan vivir una vida de relación justa, razonable, me gusta decir compatible, a mí me encanta la palabra compatible, porque venimos de una idea de que somos complementarios, medias naranjas, tú por aquí, yo por allá, tú azul y yo rosa, y todos están contentos. Y en este momento no funciona, porque luego nos cabreamos de que los hombres no hayan tenido la educación del afecto, de la empatía, etcétera, de que las mujeres siempre estemos demasiado apegadas a los afectos y tal y cual se lamentan los varones. Luego, lo mejor sería desde ya saber que eso es un conflicto y salirle al paso. Bueno, Elena, estaríamos aquí hablando tapa muchas conferencias. Yo quiero agradecerte que hayas venido nuevamente a Écija, porque cada vez que pasas cerca nos aprovechamos de tu viaje, que vengas a presentar este libro, que recomiendo que lo lea a todo el mundo, que se llama... Espérate. La igualdad también se aprende, cuestión de coeducación. Y que... Nuestros micrófonos están aquí abiertos para que vengas cuando tú quieras, si no, por teléfono también, que nos tengas informadas de todas las novedades de tu obra y de tu vida. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Yo ya sabéis que cuando, no voy a decir si tú me dices ven, lo dejo todo, sino que cuando me tengo la posibilidad de venir, bueno, ahora estos dos libros últimos se han publicado muy, muy cerca uno de otro, pero por cualquier otra oportunidad, como yo suelo venir bastante, yo vivo en Alicante, pero vengo bastante por Andalucía y a Sevilla o a Córdoba dos veces al año seguro que voy, y claro, esto queda bastante cerca de ambos sitios. Así es que por mí encantada. Aquí además estamos. Hoy he tenido la suerte de poder ver Écija con un poco más de calma desde el punto de vista de la visitante y de la mirona, ¿eh? Pues nos alegramos que te haya gustado la visita y ya gracias. Digo muchas gracias. Pues nada, todo el mundo agradecido, ¿no? Gracias. Todo está en los libros. En el club de lectura de la Asociación Hierbabuena estamos leyendo un libro que se llama Los Europeos, de Rafael Azcona, el guionista de cine que nació en 1926 y murió recientemente, bueno, no tan recientemente, en 2008, ¿no? El guionista de esas películas tan entrañables como El Pisito, Plácido, Un hombre llamado Flor de Otoño, El cochecito, El verdugo, La escopeta nacional, y que escribió también en La codorniz, y después escribió algunas novelas, como por ejemplo El repelente niño Vicente, Los muertos no se tocan, nene, y vamos, recomendamos este libro porque es un libro costumbrista, pero de la época del destape, un poco de esa época. Yo no lo he terminado de leer, pero si alguien se quiere acercar a la Asociación Hierbabuena los miércoles a las 7:15, ahí comentamos, como todo el mundo sabe, lecturas, y en este caso pues tenemos ese libro a disposición de las personas que quieran. Y vamos a hablar también de cine, porque recientemente tuvo lugar el 14 Festival de Cine de Málaga, que fue del 26 de marzo al 2 de abril. Y sabéis que ese festival está dedicado especialmente al cine español. Y entonces le dieron un premio de Málaga Sur a mi querido actor admirado, Luis Tosar. Ay, como te gusta. También le dieron un premio a Fernando Tejero, y las principales películas que ganaron son 5 metros cuadrados de Max Lenke, Arrilla. ¿Sabes vasco, Sena? Puedo pronunciar, pero no sé lo que quiere decir. No sé. Quiere decir La piedra. Ah. De Alberto Gorriteberea. El éxito de este festival es que ponen películas en versión original, pero en lenguas españolas, en vasco, en gallego, en catalán, y por lo visto tiene muchísima aceptación. Qué chulo. Lo cual está, sí, está muy bien. Tiene buena fama el Festival de Málaga, sí. Sí, a pesar de las dificultades económicas, pues continúan ahí. Lo que cual quiere decir que cuando algo se quiere hacer de verdad, se buscan los medios. Y vamos ya. ¿Habéis visto alguna película vosotras? No hemos tenido tiempo, también, ¿verdad? También, vamos, sí, a ver películas. Por fin se nos ahoga más, ¿eh? Hay que descansar y hay que planchar y hay que... Eso todavía no nos lo hace nadie. Pues entonces vamos con nuestro espacio verde. Bueno, espera, podemos decir que en la página web de la Asociación de Mujeres Hierbabuena, cliqueando por allí, puedes ver la película de Clara Campoamor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vale? Uh-huh. No está bajada, sino que entras directamente a la página de Televisión Española, que la tienen allí puesta. Eso, muy bien. La que consiguió... Soy la mujer de Hierbabuena. Por ahí, tenemos una informática que es muy buena. Sí, sí. Verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde, yo te quiero verde, ay, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Pues entonces vamos a hablar de... otro desastre, como el que hubo de... Como el Prestige, a ver si lo digo, el Prestige, con el petróleo. Venga, habla tú, Toñi. No. ¿No? Sigo, sí, sí. No. Otro desastre como el que ocurrió allí en tu tierra. Todo el mundo sabe que hace 10 años, va a ser 10 años el 2012, un barco llamado Prestige, se partió en dos en Galicia, en las aguas de Galicia. Y bueno, después de una serie de acontecimientos y de dejaciones de responsabilidades, pues se derramaron 185 toneladas de fuel al día. Hubo una manifestación el día 2 de diciembre de 2002, la famosa manifestación de Nunca Más, en Santiago. Y ahora, por si alguien quiere, en Galicia, en La Guardia, en Aguarda, se está haciendo un monumento a los voluntarios del Prestige. Y el que quiera, todos los voluntarios que fueron, por cierto, que de Écija fueron, fueron muchas personas, pueden mandar una piedra para ponerla en la base del monumento. Y dijimos en aquella época, nunca más, pues sí. ¿No, no, Toñi? Efectivamente. Resulta que de nunca más nada. Porque nada, nada. Ahora hay chapapote en Madrid. Eso. Y eso que ahí no llegan los barcos, no llegan los barcos. Pero sin embargo hay una laguna que está situada en el parque regional de, a unos 7 kilómetros de la localidad de Arganda del Rey. Uh-huh. Y había unos terrenos de una empresa que vertían allí los residuos y entonces cayeron en quiebra, salió a subasta y lo compró otro empresario, pero cuando vio el estado en que estaban aquellos terrenos con esa laguna y eso y todo lo que había allí, lo dejó y entonces lo compró la Comunidad de Madrid. Pero ahí sigue, la han mandado, es decir, que no lo han limpiado hace ya, creo que dos años. Sí. No lo han limpiado, pero el dinero sí que han pedido ya dos veces a la Comunidad Económica Europea para limpiarlo. Dice que necesitan 20 millones de euros para limpiarlo y que ahí han encontrado más de 50 aves muertas llenas de chapapote. Entonces incluso los vecinos han sido los que ya viendo el desastre que hay allí de tantos animales muertos, el olor, todo porque hay vertido de hidrocarburos, el agua en algunas zonas es gris, en otras es negra, entonces han denunciado junto con los ecologistas. Se teme que lleguen a las capas freáticas, ¿no? Y contaminen todo. Y ahí hasta, dice que hay hasta bidones en las orillas de la laguna. Qué pena. Allí tiradas. No, yo vi unas imágenes, de verdad, me recordó lo de la Guerra del Golfo y lo del chapapote en Galicia. Me dio mucha pena. Pues nada, vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete? A mí, después del fin de semana que he tenido tan movido, lo único que me hace falta es ir a ver este museo, porque esto me va a poner a mí más nerviosa. ¿Tú crees que se puede? El Museo del Raw en Barcelona. Han abierto el primer Museo del Raw en España. Se ha inaugurado en Barcelona. Y cuenta con 2.000 metros cuadrados de sala de exposición repartida entre seis salas. A ver si que alguna vez se digo seis, pero ese es el acento cordobés. Seis o siete, ¿no? Sí. Esto fue... la idea nació de un periodista, Jordi Tardà, que surgió la idea en el año 2004, cuando organizó la última feria de discos, y desde entonces, pues hasta ahora no ha hecho realidad esto, porque él tiene el de los mayores coleccionistas europeos de curiosidades de cosas del mundo del rock, lleva coleccionando objetos desde los 8 años. Y actualmente la colección supera los 5.000, de los cuales, de estos 5.000 objetos y cosas que tiene, solamente están expuestos 500 por ahora. Así como tiene documentos que irá incorporando poco a poco a esta. Hay una serie de salas que son fijas y permanentes y otras que la van cambiando. Y una de ellas está dedicada íntegramente al rock español. Que tienen piezas de Los Reverdes, Loquillo y los Trogloditas, Sopa de Cabra, esta no me suena a mí, Ramoncín, la de Masi, pero Sopa de Cabra, eso significa sopa que sí, más o menos. No, no me suena a mí tampoco. Bueno, me suena, pero no. Sí. Es que el rock nació hace 60 años ya, ¿eh? Sí. O sea y que por lo visto en Estados Unidos existe ya y de ahí cogió él la idea y la estaba fraguando y trabajándola. Para incluso se ponen, dice que una botella de Jack Daniel, paquete de pastillas de Ron Wood, de los Rolling Stones, algunas denuncias de John Lennon y Yoko Ono ante la Guardia Civil, junto con un encargo de la pareja, unos detectives para investigar al marido. Pues era entretenido. Una chaqueta de Michael Jackson, una guitarra de Queen. Además, el rolo este lo cantaba el Freddy, este, ¿cómo se llama? Freddy Mercury. Claro, por eso no lo ha puesto. Era, tocando. Además, una de las salas habla sobre los orígenes del rock, otra, como ya he dicho, sobre el rock español, otra tiene ahora mismo sobre los Beatles, otra sobre los Rolling Stones, otra sobre la historia del rock en general, década a década. Y la sexta sala queda reservada para posiciones temporales. Y tiene un auditorio para 200 personas. Efectivamente, también. Tiene un auditorio y luego además tiene cafetería, tiene su restaurante. Decir, y que cuesta 10 euros entrar. Efectivamente, está abierto de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vámonos para Barcelona a ver el también rock. Se ofrecen visitas guiadas a precios especiales para grupos grandes, para colegios, etcétera. Interesante. Así que muy interesante. Y ahora mismo ha sido dedicada la primera de esta sala a Queen con motivo del aniversario de los 40 años. Y también podemos ir allí, hay un rincón de simulación. Que podemos allí ponernos a cantar y a sí. Bailar como si fuéramos de un grupo musical. Efectivamente, eso es como yo eso me he recordado a lo que tienen nuestros amigos que estuvieron la semana pasada, Sol Mayor, que tienen allí su escenario y puede ir a ensayar o a cantar. Se ha hecho, aquí nos apunta la catalana, se ha hecho en un centro comercial ubicado en la antigua Plaza de Toros. Como han prohibido los toros, pues lo aprovechan la plaza. Sí. Además tiene es pequeño, pero tienen además un estudio de grabación. Muy bien, pues vamos a poner un poquito de música. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ansiedades, los brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Inolvidablemente vivirán en mí. Otro premio para quien acierte quiénes serán. Bebo y el cigala. Bien. Muy bien. Bebo el del piano y el cigala el que canta. Y amigo más. Bueno, venga, pues vamos con otras noticias. El Día Internacional de las Empleadas del Hogar, que ha sido organizado por la Consejería de Igualdad a través del Centro de la Mujer de Roda en Albacete, se ha conmemorado el día 30 de marzo y esta organización celebrará la jornada titulada Empleadas de Hogar y Empleadores. Intereses comunes, ¿no? Es lo importante de esta jornada. Se celebra el día 7 de abril a las 18 horas en la Casa de la Cultura de Don Juan Manuel de Roda. Bueno, lo interesante de esta jornada es que es apoyada por la Plataforma de Apoyo a las Empleadas del Hogar de Albacete y esa plataforma lleva 9 años trabajando para que esas trabajadoras dejen de ser invisibles, ¿no? Ya que el 95% de estas personas que trabajan atendiendo las tareas del hogar como empleadas lo hacen sin contrato y sin cotizar a la Seguridad Social. Lo que se busca con estas jornadas es que estas personas tengan condiciones dignas de trabajo. Y también se presentará en esta jornada una guía práctica para la contratación de servicio en el hogar familiar. Está elaborado por el equipo técnico del Centro de la Mujer de Roda y el objetivo es divulgar entre empleadores y empleadas del hogar la normativa básica que regula esta modalidad especial de contratación, pero el propósito es que se cumpla, ¿no? Cualquier persona que se quiera informar de esta guía lo puede consultar en la página web del Centro de la Mujer en Roda, que es www.laroda.es, Centro de la Mujer. Sí, muy bien, Marisa. Pero yo tengo que añadir que no solo se celebra en Albacete, sino que es un acontecimiento a nivel mundial, porque se realiza, hay una plataforma, una federación de asociaciones de empleadas del hogar, que como tú muy bien has dicho, lo que piden básicamente es entrar en el régimen general de la Seguridad Social, tener seguro de desempleo, tener un contrato escrito que no tienen, y derecho al descanso, porque muchas no tienen casi horas de descanso, el salario mínimo interprofesional, porque casi todas cobran menos del salario mínimo interprofesional. Y en fin, y además teniendo en cuenta que las personas empleadas del hogar son el 94% mujeres. Y se quiere, hasta ahora se han empleado muchas a través de agencias privadas de colocación, que lo que han hecho esas agencias ha sido lucrarse a costa de las pobres mujeres, ¿no? ¿Os acordáis que aquí en Écija hicimos unas jornadas, empleadas, ni sirvientas ni criadas, se llamaba, para informar a las mujeres, sobre todo a las mujeres, claro que hombres en Écija no conozco ninguno, no sé si habrá. Yo creo que no hay ninguno ni en su casa por propia voluntad, no, ahora poquito. Y es el tercer sector de empleo femenino en España. Y la verdad que es una vergüenza que en esta época estén tan discriminadas, porque tienen un régimen especial para ellas, diferente, sí, que no les da derecho a muchas cosas. Y ahora, por lo visto, en la reforma laboral van a mejorar un poquito, pero no se van a equiparar al resto de todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, es lo que se reivindica. Y hemos encontrado por ahí a una mujer que era empleada del hogar en Bolivia y llegó, es muy curiosa su historia, si alguien tiene curiosidad por leerla, se puede meter en internet, que era ministra, que era empleada del hogar y llegó a ministra de Justicia en Bolivia, era indígena. Y además después estudió una carrera y, bueno, una mujer bien interesante, porque en Bolivia las trabajadoras del hogar estaban, sobre todo las indígenas, eran prácticamente esclavas. Esclavas totalmente, ¿no? Sí, aquí, en fin, andamos rozando, porque andamos rozando, pues imagínate allá. En Brasil también pasa mucho esto. Sí. Pues ya vamos por las convocatorias. Decir, como ha dicho antes Silvia, que el LibDab famoso se traslada al sábado, día 9, a las 4 de la tarde, en el salón. Toda la persona que quiera participar, que es como un espectáculo musical, un playback, ¿no? Un videoclip, queda más fino. Un videoclip. Y tenemos más cosas, ¿no, Loli? Sí. La primera Feria del Mayor, que se celebra el viernes, sábado y domingo 10 de abril, a partir de las 12 hasta las 8 de la tarde, y el último día de 10 a 5 de la tarde. Será en las instalaciones del pabellón polideportivo de la Alcarachela, y pues debemos ir para conocer las últimas tendencias y avances para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Habrá exposiciones, talleres, juegos y la actuación de Manolo Escobar. ¡Qué gracioso! ¿Dónde estará? No. El teatro, eso no es el teatro. No, la inaugura. La inaugura, pero canta en el teatro esa noche a las 9 de la noche, al precio de 18 euros. Madre. En la feria actuará La Húngara. Inaugura la feria. La Húngara, después también la Academia de Baile de Amador, sí. Díaz, la Academia de Baile de Rosa María Lachana, Samuel Flores el Bailao, Academia de Baile Ingrid, Patricia García de Se Llama Copla, o sea que tiene... Esto es el viernes, ¿no? Cuando le no, viernes... Baile. Esto es el sábado, viernes, el viernes, sábado, sábado, distintos horarios, ocho, por eso vamos a decir que las personas que interesadas que busquen por ahí folletitos, se metan en internet, pregunten al ayuntamiento, porque es muy variado, ¿eh? Habrá... Baile de salón, yoga, pintura, pilates, manejo del móvil, de la Wii, y luego habrá otras salas para charlas, conferencias sobre salud, formación, planificación económica. No sé por qué, porque vosotros ya sabéis planificar, a la fuerza habéis aprendido. Es que como vienen malos tiempos... Con los años ya te aprendió como bien. Como vienen malos tiempos para las pensiones... Sabemos bien. Y habrá servicio de, habrá rutas también guiadas por al, con un vehículo articulado para facilitar la visita. Eso es el trenecito. El trenecito. Después también habrán talleres distintos, como el Rincón Lector de la Galatea, pues tendrá un taller que se llama La lectura como medio de conocimiento y ocio, salud y sexualidad en personas mayores, medios útiles para la mejora de la calidad, o sea que está previsto ahí muchos, y stands donde se pueden ofrecer nuevos servicios, ¿no?, para la gente mayor. Y nuestra amiga Maritza pues tiene un stand para ofrecer nuevos servicios a la gente mayor. Y ya iremos hablando por aquí de esa nueva idea. Nosotros iremos para ya ir apuntando en la agenda cosas por lo que no vaya haciendo falta de aquí al futuro. Bueno, pero hay servicio de catering allí también. Yo quiero hacer una protesta, porque como ya me voy haciendo mayor, me pongo en su caso, y he visto, con todo mi respeto, a mí me gusta la copla, me gusta el folclore, pero es que parece que a las personas mayores solo le gusta la copla y el folclore, y hay mucha gente mayor que le gustan otras cosas, ¿eh? Sí. Hombre, por ejemplo, a mí me gusta, no me gusta Manolo Escobar, me gusta otras cosas. Por eso, o sea, que hay que ir cambiando el concepto de los gustos de las personas mayores. Hay muchas personas mayores que... Además tiene cabida para todo, podría tener cabida un poquito para todo. A mí me gusta la copla, pero hay canciones que no sean de la copla que a mí me gustan también, claro, como la copla no me gusta. Y después hay temas interesantes que no es solo temas de salud, parece ser que las personas mayores siempre están enfermas. Y ahí, afortunadamente, las personas mayores ahora tienen una calidad de vida considerable. Hombre, y lo de enseñarle a planificación económica, yo eso... Pero eso es por lo que te he dicho, que como le han congelado las pensiones, tienen que planificar muy bien las... Bueno, y cuando... Anda que no han planificado cuando estaba en la guerra o eran chicas y todo eso, tenían los niños chicos. Entonces no había ni paga ni de nada. Ni había paga, ni había penas dinero. Me cago en la mano. Bueno, por aquí tenemos también que el domingo por la mañana Juana Bermejo, la psicoterapeuta, dice cómo llenar el vacío. ¿Cómo llenar el vacío? Bueno. ¿Eso dónde? El que lo tenga. ¿Dónde, no sé, dónde se llena según eso? Según el vacío que sea. ¿Dónde se llena eso? Por favor, ¿me puedo decir para que tú me lo hay vacío que eso no se llena. ¿A qué más? ¿Hay en qué sitio? Hombre. ¿Qué más hay, Loli, para esta semana? Venga, el sábado día 9 a las 12 habrá en el salón un cuentacuento y talleres a cargo del el Rincón Lector La Galatea. Que estará todos los sábados del mes de abril con motivo del Día Internacional del Libro. Ya que no hay Feria del Libro, ya se van a ir allí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Las actividades de Tánato, ¿no? El día, venga, di. Lo de grabar el libduc, ya lo hemos dicho. Sí, y el día 14. ¿Pero eso es para la otra semana? ¿Para la otra semana? Sí. Sí. El Festival de Tánatos empieza el día 9 con distintas actividades y acaba el día 16 con, en el Teatro Municipal con la gala. Entonces, la semana que viene pues ya iremos dando las noticias de cada día. Continúa la exposición de pinturas Coca en el Museo del Palacio de Benamejí hasta el día 17 de abril, ¿no? Sí, correcto. Y ya hablaremos también la próxima semana de la Semana Cultural de Marina Leda, que es bien interesante. ¿Algo más? Espera, bueno, cuando yo pueda decirlo. Habla. Yo tengo que decir lo de la copla, porque el Fran quedó el primero el sábado. Quedó el primero el sábado. Además, saludó, dio las gracias a Campillo, a Luciana, a Fuente, a Esia, de todo el mundo que lo votaban. Y quedó el primero. ¿Y qué premio recibió? Ahora mismo está el primero y ya va en los festivales. Además, ¿no? Porque empiezan a concursar. Sí, quedan cinco. Quedan cinco, dos mujeres y tres hombres. Pero ¿y esto del año? Pero de que lo votaron más personas. Muy bien que tuvo. Además, tuvieron todos. Mira, pues yo pillé, todos habían cantado más cuando yo llegué a la casa. Lo pillé. Y la bueno, mujer de pues Gemma lo pillaría también. Bueno, pues, yo tengo por aquí una noticia. Le damos enhorabuena al Fran, que es canela, de verdad. Que se siguen haciendo conciertos para recaudar fondos para los barcos rumbo a Gaza. ¿Ah, sí? Y entonces, esta semana, este fin de semana, ha habido un concierto también en Barcelona. Sí. Ah, bueno. Entonces, me ha gustado porque ahí dice que el barco ya ha sido adquirido por los activistas españoles para la actividad de esta rumbo a Gaza y que zarpará entre el 15 y el 31 de mayo desde un puerto del estado. O sea que esto sigue y sigue la gente animada. Sí, porque parece que está olvidado ahora el tema de Palestina. Conviene recordarlo de vez en cuando, y el del Sáhara y tantas cosas olvidadas que hay que recordarlas. Pues ya nos vamos. No sin antes decirles que nos pueden escuchar en la FM, en el 93.4 de la FM, perdón, y también a través del blog de la radio, que se llama fm-radioecija.blogspot.com, a través de Las Somos Todas, en el Facebook, y de la Asociación Yerbabuena. Y hasta la sopa, hay que decirlo, ¿no? Vamos. Muchas gracias, Valle, Toñi, Sena, Silvia, Marisa, Loli, Cecilia y Sema. Porque Silvia ya se tuvo que marchar. Y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas.